Ay, qué feo que es mi oso, porque el oso es como el oso, cuanto más feo, más hermoso. Ay, qué cosa más hermosa, despertar con beso de osa. Cuchi, cuchi, mu, mu, mu, lo más lindo siendo tú. No. Tú. El mantel todo limpio y bien planchado, prolijito y ordenado, desayuno alimentoso, especial para estos osos, con cereales, leche y miel, y más tarde habrá pastel. Buenos días, el perezoso, el osito de su papá. Vamos, vamos, vamos, nene, a lavarse la cara, la colita y los dientes también. A ponerse bonito y vestirse, y a tomar el desayuno después. Vamos, nene, a lavarse la cara, la colita y los dientes también. A ponerse bonito y vestirse, y a tomar el desayuno después. Cuchi. ¡Papá! ¡Ya está! ¿Se lavó los dientes? Sí. El remolón que deje la pereza, que el desayuno está sobre la mesa. ¡Qué perfume! Traen mis osos. ¡Mami! ¡El desayuno está que pela! Bueno, mientras se enfría, vamos a dar por el bosque el paseo matinal. Sí, correr hace muy bien a los pulmones. Sí, mami, y además baja la panza. ¿Eh? ¿Qué panza? La la la la la la la la la la la la la la. Hola. No hay nadie en esta casa. Rico con el hambre que tengo. ¡Uy! ¡Quema! ¡Ah! ¡Qué caliente! Esta está bien. ¡Qué sueño que tengo! acuesto un poquito y me voy antes que lleguen los dueños de la casa? El colchón de esta camota parece de piedra. El de esta cama también es medio duro. ¡Ay, qué camita tan blandita! ¿Se enojará el dueño si me acuesto con zapatos y todo? Tienen barro, pero un poquito nomás. Alguien se sentó en mi silla. Alguien se sentó en mi silla. Alguien se sentó en mi silla. ¿Quién probó? ¿Probó mi comida? ¿Quién probó mi comida? ¿Quién se comió mi comida? ¿Alguien se acostó en mi cama? ¿Alguien se acostó en mi cama? ¡El nene! ¡Alguien está acostado en mi cama! Ella me da ricitos de oro solita en el bosque. Pero acá hay unas hojas pegadas y hay tres fotos nuevas que no viste. El cuento puede seguir así. ¡Qué bichita más fea era esa! Toda sin pelos en los brazos ni en la cara, con resortes amarillos en la cabeza y ojos azules. ¿Dónde se ha visto? ¡Qué porquería! No sé. A lo mejor con un buen tapadito de peluche marrón. Pobrecita. Se vería más linda. Me da pena. Tenía hambre. Y sueño. Sí, y las patas con barro, ¿eh? Me ensució todo. ¿Se puede? ¿Qué querés? Entrar. En el bosque hace frío. Pasa, nenita. ¿Me podré quedar? Aquí me parece que cuidan bien a los chicos. Bueno, está bien, que se quede. ¡Yupi! Pero mi silla no se la presto. Bueno, yo le podría hacer otra. ¿Más linda que la mía? No, igualita. ¡Ah! La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la